invitados en Mañana es Mejor. 10 y 20 de la mañana, seguimos hasta el mediodía acá por la radio pública en Mañana es Mejor. Ya con la presencia de nuestros invitados del día de hoy, gracias por estar acá. Buen día, Nicolás Grande, Romina Caldiero, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buen día. Buen día para todos. ¿Todo bien? Perfecto. ¿Sí? Sí, todo bien. Me alegro. La idea es, estamos convocando a... Yo no sé si decirle... La palabra colega a mí me hace mucho ruido. Pero no, porque yo no me lo creo todavía, ¿no? Este papel que ocupamos acá. Colega de comunicadores, ahí nos podemos poner de acuerdo. Para pensar la comunicación en general y después de pasar a Luján. Ustedes tienen un programa que se llama El Tábano, que va los sábados a partir de las 19 horas por FM Asteroide. Totalmente recomendable para todos los oyentes que están del otro lado. ¿Por qué hacer un programa en una radio que además está dentro de una escuela como es el San Luis Gonzaga, ¿no? Posicionarse en ese programa, en ese lugar, ¿fue porque se les ocurrió o hay una decisión atrás de todo eso? ¿Cómo? ¿Qué pregunta? La verdad que nosotros, estar en esa radio para nosotros es muy importante, porque creemos mucho en el proyecto, en principio del colegio y también de las personas que integran el espacio. Para nosotros es un referente y es muy importante la tarea de Osvaldo Argüello, que lo tengo que nombrar, es el director de la radio. Y todo se ha hecho con el apoyo de la escuela, por supuesto, pero a pulmón de cada uno de los que soñaron esto. ¿Y cómo se nos ocurrió? Se nos ocurrió en realidad... tengo que decir la verdad, ¿puedo? Sí, no sé, ya no me acuerdo cómo se nos ocurrió. ¿Cómo se nos ocurrió? Como un espacio de hobby de la pareja, en realidad, porque eso es lo que somos. Los dos estábamos, yo en ese momento estaba estudiando periodismo todavía, y se nos ocurrió hablar de cosas que por ahí no estaban incluidas, no estaban incluidas en la agenda cotidiana de los medios masivos. Y creo que todo vino por una materia que también había cursado, que era opinión pública, y ahí como que me terminó de entender esto de la agenda setting, de que estábamos un poco predestinados por lo que decían los grandes diarios, y como que en esa materia me di cuenta, ¡ah, qué loco! La radio habla lo que dice el diario, ¡mirá qué loco! Y ahí empecé a... cosas que por ahí estaban que pasan, las empezás a problematizar y dijimos, bueno, che, pero nadie habla de las mineras, y en ese momento era como que nos empezamos a dar cuenta de... Esto fue 2010, por ahí que empezamos, ¿no? Uh-huh. Nadie hablaba de la problemática que había con respecto a la soja y las fumigaciones. Tampoco es que éramos unos grosos, que bueno, que salíamos... No, simplemente queríamos darle voz en lo local a esas cuestiones. Y esa fue la idea. Si ya en todos los medios se hablaba de un robo, no nos interesaba, no porque no sea importante, sino porque ya tenía voz y voto en todos los medios masivos, tele, radio, diarios. Y bueno, de ahí viene, y el espacio fue Jauregui, que lo queremos mucho, y FM Asteroides. Uh-huh. Sí, yo podría también sumarle que un poco la radio Asteroides fue la que me empujó a dedicarme al periodismo, ¿no? Yo arranqué cuando era ya adolescente en la radio, con este espíritu que todavía se mantiene en la radio, que es abrir las puertas a todo el mundo y sobre todo a los jóvenes que quieran hacer comunicación. Y así fue que nos acercamos en el año 2000 más o menos. Y bueno, y eso después marcó, y siempre estoy vinculado, de hecho, bueno, también estoy vinculado como docente con la radio y el colegio, pero siempre estamos vinculados a la radio, así que también es un poco devolverle todo lo que la radio me dio en el caso mío, ¿no? En particular. Hablaban de esto de la agenda setting, de todo lo que no se habla habitualmente en los medios de comunicación, sino está marcado por los grandes ejes de circulación, como son los diarios de tirada nacional. ¿Cómo se traduce eso a un programa semanal, como es el que tienen ustedes, y... ¿cómo hacen para enganchar al público del otro lado, no? Porque estos temas, como no están circulando, son los difíciles, son como la figurita difícil del álbum, ¿no? ¿Cómo mm-hmm. piensan ustedes esa producción y a partir de ahí cómo elaboran el programa? Quizás este año la idea fue no ser tan purista con eso de irnos siempre por fuera de la agenda masiva, por esta idea también de convocar, porque está ahí, ¿no? Está a veces el juego este de desde qué lugar uno habla y a quién interpela, ¿no? Y siempre la idea es interpelar sobre todo a los que no están convencidos. En cualquier ámbito de la comunicación, por lo menos para mí es esa, ¿no? Hablarle a los que están convencidos no está mal, pero sobre todo hay que convencer. Y a veces, bueno, hay que ser más permeables con el tema de la agenda y, bueno, ir como mechando, ¿no? Cosas que quizás sean más de interés general, con cuestiones que tengan que ver con estas temas por ahí un poco invisibilizados. Quizás este año nos propusimos también incluso incorporar cosas más locales, uh-huh. Como para ir ahí jugando un poco. Sí, es verdad. Es difícil, porque por ahí son cosas que nos interesan mucho, particularmente a nosotros, por supuesto que no, es difícil. Pero gracias a Dios existen las redes sociales, existe internet, todo esto sería imposible. Él me cuenta cuando hacía el programa, porque él empezó haciendo un programa de heavy metal, quiero decirlo. Sí, ¿no? Mi primer... Quiero que lo sepan, ¿eh? Quiero es que un lo orgullo, sepan. No, de vez en cuando se le escapa en las redes sociales un orca, sí, una cosa. Sí, sí, vos lo ves un tipo tan tranquilo, claro, decís, sí. ¿Cómo escuchas? Pues todo el mundo que le no... cuento, le digo, sí, porque bueno, acá en casa se escucha a la mañana tal cosa. ¿Qué Nico escucha eso? Sí, escuchas. Gran conocedor, no es para tirarme flores, pero gran conocedor del heavy metal nacional. Ya después me desenganché y ahora estoy más desactualizado. Bueno, le vamos a recomendar acá. Un loquito, digamos. Iba a buscar las revistas, estudiaba. Bueno, acá los lunes a las 8 de la noche hay un programa que se llama Bajo Tierra, que es una onda, es parecido, es un logo que hace hardcore, heavy, ajá, trash. Bien. Así está en su... Escúchelo porque tiene esa misma onda. Bien. Además, físicamente hasta son bastante parecidos. Son bastante parecidos, sí. ¿Su pelo largo viene de esa época o tiene que ver con la reminiscencia de ese sentido? Igual ya no es largo. Y más o menos, sí. Semilargo. Semilargo. Entonces, ahí era difícil, imagínate. Ahí trajo a colación lo que pasaba. Había que ir a buscar a Parque Rivadavia cosas. Hoy, viste, haces clic y ya está. Entonces es mucho más sencillo para nosotros hacer investigaciones y contactar gente. De pronto podés encontrarlas, buscarlas en Facebook y contactarlas y hacer una nota. Esas eran formas de hacer radio y eso era complejo. Pero hoy es fácil encontrar esas cosas, es mucho más fácil. Pero la propuesta en este año es cierto, él tiene razón en eso, me estaba... olvidando que la idea era... De hecho, a veces nombramos la agenda del teatro, del cine y qué sé yo. Como para tratar de que la gente se enganche un poco más y se sienta más cómoda. Sí, por supuesto. Bien, y en esto nombraste algo que para nosotros también es un desafío, que tiene que ver con las redes sociales, ¿no? En las redes sociales circula mucha información. Y esa información está tan masificada que buscarle una vuelta de rosca para que pase a la radio, para que sea atractiva, a veces es también un desafío. ¿Ustedes cómo lo toman? Sí, tenés razón. Me tiraste, tengo que meter el gol ahora. Sí, aparte chequear, ¿no? Porque... me acuerdo cuando fue el cambio de gobierno, y sí, están sacando, y sí. Algunas cosas eran ciertas y otras eran como muy tiradas, ¿viste? Entonces había que, y esto de que a veces uno acceder sobre todo a la información estatal es muy complejo. ¿Quién lee el boletín oficial? Ir a entrar a mirar si es posta que se rota el organismo, si es cierto tal otra cuestión. Entonces... sobre todo a lo que es a información del Estado, es difícil acceder y es difícil chequear algunos datos y aparte leer algunas cosas muy jurídicas que son complejas. Entonces, tratamos de ponerle la mejor, de buscarle la vuelta. Él es la cabeza total, yo lo acompaño muchísimo y trata de buscar de la mejor manera toda la info para que sea también divertido. Yo creo que mucho por el laburo que hace en la semana tiene muchos recursos para poder explicar bien los temas, que es difícil. Por ejemplo, las tarifas. Cuando fue lo de las tarifas, mamita, era como resoluciones de acá, de allá, uno no sabía qué hacer. Yo ahí me superó. ¿No? De sí, hecho, le hemos charlado. Yo me acuerdo que una tarde le tiré un audio a Nicolás y le dije... Tratá de explicarme, miré, dos audios seguidos. Y fui sincero en decir, no estoy capacitado para... Que fue cuando la cooperativa volvió a cobrar, menos. Sí. Porque aparte habíamos estado... Caro estuvo también conmigo en el consejo. Sí, yo te iba a decir, me acuerdo del consejo liberante, que yo le decía, ¿me explica? No entiendo. Nos mirábamos, o sea, no entendíamos, nadie entendía nada. Los concejales tampoco, ¿eh? No. Nos mirábamos y bueno, y después llegó el mensaje de Ezequiel y dije, no, la verdad es que te puedo ver, a ver, no sé, hablar con usted. Te tiro lo que sé y después arreglate, sí, que sí. Fue lo que tratamos de hacer. Acá en un día lo sacamos, sacamos un testimonio de la multisectorial, sacamos uno de la cooperativa y lo sacamos el juez Aria. Y sin embargo todavía hay un montón de agujeros ahí dando vueltas. Tal cual, sí. Porque ni siquiera podía el juez, o sea, él interpretaba una cosa que no necesariamente... era la que otros podían interpretar, no era taxativo, entonces sí, era recontra complejo. O sea, lo tenías a Arias que te decía no hay que pagar, y tal, lo tenías a otro que decía bueno, hay que pagar más o menos, a otro que decía hay que pagar todo, muy complejo, sí, muy complejo. Y ahí en el medio, el conflicto grande que yo veo es que está la gente, ¿no? Uh-huh. Que no tiene por ahí... la posibilidad que tenemos nosotros de darle una vuelta de rosca a la información, que ahí es la responsabilidad que tendremos nosotros de bajarlo y de tratar de hacerlo accesible, pero ¿cómo si la cancha está tan embarrada? No, es que si uno no entiende lo que tiene para contar, olvídate que alguien te entiende. Esto es como el profesor que no entiende el tema que tiene que dar. O sea, olvídate que el alumno vaya a entender algo. Pero es verdad que hay temas que son muy complejos, de cualquier tipo, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo del COU acá en Luján, que aparte de ser complejo es muy bastante ajeno, aunque es ajeno para el vecino común, pero es muy tiene consecuencias muy directas para el vecino común a la vez, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer de eso algo lo más atractivo posible sin tampoco desvirtuarlo al máximo para que esto como era Einstein, que decía, que te explico la teoría de tal forma que ya cuando te la simplifique tanto, pues bueno, ya la entendiste, sí, pues no es la teoría, no, digamos, ¿no? Claro. Entonces, hay temas que son muy complejos, ¿no? Y que también a veces te exigen una capacitación, una capacidad que uno a veces no tiene. También eso uno tiene que darse cuenta. Había alguien que decía que el periodista era un mar de conocimiento con un dedo de profundidad. Bueno, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con eso. Y cuando uno no sabe o no entiende, preguntar, consultar o darle el lugar a esto que hicieron ustedes. Bueno, no termino de entender esto. Bueno, a ver, venga, venite vos. Tratemos de construir algo, ¿no? Pero bueno. Sí, lo que recuerdo de esa nota fue que después Otero, en una nota que le hace Horacio para el diario, cita de que nosotros habíamos puesto las tres voces y por qué habíamos puesto las tres voces si ya lo habíamos sacado a él. Sí, claro. Sí, decía que nosotros contaminábamos un poco esa información que en realidad no quedaba en claro, pero que la culpa la teníamos un poco nosotros, ¿viste? Era bastante claro. Era bastante complejo. Y donde además algunos sectores, digo, jugaban y aprovechaban la desinformación, ¿no? Claro, por supuesto. O por lo menos la cooperativa, a mi entender, en opinión personal. Bueno, y siguiendo con esto de los temas complejos, eso. 2010 decían ustedes que arrancaron con el tábano. Creo, ¿no? Que sí. 2010, sí. Podemos decir, 6 años más o menos. Sí, que este hicimos un año, año de parate en realidad. Ajá. De vacaciones. Sin sueldo. Sin goce de sueldo. ¿Qué temas consideran ustedes que fueron los que más jugo le han podido sacar, digamos, desde su rol como comunicadores en el programa? O que recuerdan, digamos, ¿no? Una nota sacada que dicen, bueno, acá atinamos, digamos, y pudimos cerrar una idea, pudimos informar de alguna manera. Yo me acuerdo manera. Una de este año que fue la de Luciani en el conflicto justamente en la casa de la juventud. Uh-huh. Me parece que fue una nota pertinente, digamos. En ese momento, bueno, más o menos para el oyente, había un conflicto grande acá en la casa, vinculado también a la radio comunitaria y demás, con un funcionario, denuncias en el medio. Bueno, me parece que la palabra de Luciani sirvió periodísticamente, fue un buen testimonio, de las que me acuerdo ahora último, ¿no? Después también hay mucho en lo personal de darse el gusto de hablar con y de conocer de alguna manera realidades que se dan en la otra punta del país. Eso quizás es más un gusto personal de que nos damos nosotros que, no sé, también a esto que hablábamos hoy, hasta dónde el oyente lo valora o no, pero como es un espacio en donde no tenemos ningún tipo de obligación, no es un espacio laboral, ni mucho menos, nos permitimos esas licencias también, ¿no? Entonces, Sí, eso está genial, porque somos medios turísticos los dos, no en el sentido del turista, sino de viajeros, esa. Somos viajeros, nos gustan los viajes y capaz que hasta lo imaginamos. Y después recuerdo cuando fue todo el tema de la ordenanza por fumigaciones, ¿te acordás? Uh-huh. Un día buscando, qué sé yo, investigando por la web, encontramos un chiquito que lo habían fumigado básicamente acá en Mercedes. Y seguimos un poco el caso y el chico terminó con cáncer, ¿era? Sí, leucemia. Con leucemia. Él fue a hacer la nota y bueno, y nos encontramos con toda una problemática que en ese momento fue como, en cierta forma, no, tampoco es la luz de todos, porque tampoco uno, no creo que tiene que entender en algún punto que hay gente que le interesa, hay gente que no, y de alguna manera trajo alguna. Después él lo llevó para el diario y fue bueno como para tomar conciencia de que no es una pavada el glifosato, no es una pavada el veneno que es eso para la gente, y que había que tener como de alguna manera regular que suceda, pero que no suceda cerca de las casas, cerca de los colegios. Y estuvo, en ese momento fue interesante, la verdad que pudimos investigar bastante, conectarnos con gente. ¿No? O nos pasó el viernes pasado de haber ido de viajes a Catamarca y demás, y de haber dicho, acá hablamos con fulano de tal, que sí. Y ahí nos íbamos. No, por ahí no encontramos, vimos la lumbre, nos metimos, no encontramos nada, pero de darle también dimensión a por ahí lo que uno escuchó, el testimonio del otro, que somos todos argentinos, pero estamos muchas veces tan desconectados, ¿no?, de lo que le pasa al otro, que también se identifica como tal. Exactamente. Estamos en el aire de Mañana es Mejor con Romina Caldiero y Nicolás Grande. Así que si les parece, escuchamos un poquito de música y volvemos con un segundo bloque.